esto especialmente para ti, mami. No me dejes solo. Yo no sé por qué no puedo olvidar lo que fue. No sé resignarme a no volverte a ver. Ya lo ves, te amé con cada rincón de mi ser. Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi ser. Y yo no sé olvidar cómo lo hiciste. Te has quedado clavada en mi pecho como si fuera ayer. Mi tormento, nada puedo hacer. Y yo daría hasta la vida por verte otra vez. Yo lo sé, tal vez llevarte por dentro será la forma de hallarte. Pasa mi soledad, ya lo ves. Quizás amar sin medida fue un error, pero es imposible borrar que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar cómo lo hiciste tú. Te has quedado clavado como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento. Nada puedo hacer. Y yo daría hasta mi vida por verte otra vez. Mi tormenta.